regresamos al especial del grupo Yes. En noviembre de 1974, los Yes editan Relayer, otro impresionante álbum que llevaba de nuevo el grupo a la cima de su creatividad. Relayer contenía tres piezas muy poderosas, pero de gran factura e ingenio, además de incluir un magnífico performance por parte de Steve. Tres años después, el grupo se reunió para tener un nuevo álbum, Going for the One, editado en agosto de 1977, que representaría una bocanada de aire puro para los puristas, que estaban hartos de tanto punk rock. Ahora escucharemos el tema So Say of the Sky. Sometimes love. Pero la bomba del año cayó en marzo del 80, cuando colapsa Yes con la salida conjunta de Wackerman y Anderson. Dos meses después llegan dos ex-Bugles, Trevor Horn en las voces y Geoff Downes en los teclados, quienes se unen a Steve Howe, Chris Squire y Alan White. Esta nueva formación graba un poderoso y espectacular álbum llamado Drama, editado en agosto de 1980. Ahora escucharemos el tema And You and I. Sight of same teacher be there reminding of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. Están escuchando el especial del grupo Yes. Con tantos cambios en el grupo, salidas, despedidas, etc., a fines de 1983 salió una nueva formación de Yes junto a Trevor Horn como productor, que editaron el álbum 90-125, que contenía el inesperado hit número 1 en los Estados Unidos durante 2 semanas en enero de 1984, Owner of a Lonely Heart. Una canción que encajaba muy bien en la moda pop de esos años y que tenía poco que ver con lo que había hecho el grupo en el pasado. Y hasta el día de hoy los Yes siguen tocando en todo el mundo con nuevos integrantes, pero siguen dando que escuchar a sus fans más fieles. Así que escucharemos el tema Owner of a Lonely Heart. Move yourself, you always live your life, never thinking of aquella incipiente banda cuyo nombre nació como sacado de una chistera, comenzó a delinear un estilo que conjugaba armonías vocales con interesantes pasajes instrumentales y arreglos radicales de temas compuestos por The Byrds, The Beatles, Simon & Garfunkel y Stephen Stills, entre otros más, logrando que estos parecieran en sí composiciones propias. Yes fue una banda paradigmática del prog rock sinfónico y quizás la que alcanzó dentro del progresivo la mayor penetración a nivel de audiencias masivas. Y como ocurre con muchas de las grandes bandas de los 70s, la trayectoria posterior se vio fuertemente afectada por la alta calidad de su primera etapa de performance, que siempre queda como marco de referencia de cualquier otra propuesta que puedan haber hecho. Por ello, hasta el día de hoy, Yes no puede dejar de tocar temas de The Yes Album como Starship Trooper o Your Is No Disgrace, The Fragile con Runabout, Long Distance Runaround o Heart of the Sunrise, del disco de Close to the Edge como And You and I o Siberian Cat Room. Y para finalizar este especial escucharemos Starship Trooper. Mi nombre es Israel Bagundo, les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. We'll be right back. This is all.